Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Yo, que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita, y ante la superficie silenciosa del ébano sutil, cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo difuma ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, elementales, ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Prolonga este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inasible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Los espejos de Jorge Luis Borges, que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado justamente a eso. Oh, Y ahí están los espejos a mano o cerca, en las paredes o incluso en los zócalos, para, como decía justamente Jorge Luis Borges, multiplicar el mundo de nuestro alrededor, porque si estamos frente a ellos, hay un otro que nos mira desde el otro lado del espejo, aunque invertido, ¿no? Dado claro, vuelta. La derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha. Claro, el mundo del revés, ese mundo por el que pasa, al que pasa Alicia, ¿no? Que ve el otro lado del espejo hasta que en un momento pasa al otro lado. Alicia, la que había ido al País de las Maravillas corriendo un conejo, que después pasa del otro lado del espejo. Buenas tardes, Gonza. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, Sebas. Hola, Fabio. Acá estoy yo, Gonza. Mirándome en un té, o sea, mi imagen reflejada en el agua. Porque el agua es un espejo. Y claro, sí, hay ciertas situaciones o circunstancias en las que el agua se convierte perfectamente en un espejo. ¿Vieron esos lagos, esas fotos de los lagos en que en ciertos momentos del día y por ciertas características de la atmósfera, imagino, y andas a ver otras cosas, se ve exactamente, ¿no?, lo mismo reflejado, una montaña, y no se sabe de algún modo cuál es cuál? Ajá. Pensaba yo hoy con qué tenía que ver los espejos, con qué estaban relacionados los espejos, y se me ocurre, bueno, que tienen un vínculo con la imaginación, también con la luna, también con el agua, como decía recién, y bueno, hay toda una vinculación con todo lo que es la mística, toda esa, los astros, todo ese mundo astral. Relacionado justamente con los espejos. La tradición europea, hay una tradición que consiste en dar vuelta al espejo cuando la persona se muere. O sea, ni bien se muere la persona, en la casa dan vuelta todos los espejos porque dicen que si no, la persona no puede irse y debe regresar. Y regresa si es que el espejo no se da vuelta. Como que de algún modo su alma, su esencia queda atrapada dentro del espejo. Entonces hay que dar vuelta para que pueda transitar, quién sabe hacia dónde, ¿no? Quizás eso sea el motivo por el cual los vampiros no se reflejan. Claro. Según dice la leyenda, en los espejos, porque como no tienen, son seres sin alma, entonces bueno, rehuyen, su imagen no se ve reflejada en los espejos. Y probablemente de allí venga esta idea del romper el espejo, ¿no? El daño del espejo como sinónimo de mala fortuna, de ¿no? Siete de mala aventura. De mala suerte. Siete años. Yo ¿no? sé por qué, de dónde viene. No sé si lo tengo que decir ahora. Sí, claro. Ah, bueno, lo puedo decir ahora. Bueno, en Venecia, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, explotó la onda de que todos los grandes ricachones y aristócratas venecianos empezaron a tener espejos gigantes en sus mansiones. Y obviamente que como no había producción de espejos, eran carísimos. Entonces a sus sirvientes les decían que tenían que tener mucho cuidado porque si rompían un espejo iban a tener que pagar con su trabajo, por lo tanto no iban a recibir salario, el valor del espejo. Entonces, eran 7 años de no cobrar. No, bueno, lo de los 7 años vino después, pero bueno, imagínate la mala onda que tenían los sirvientes y cómo tenían que limpiar el espejo. Los de los 7 años se incorporó después en el dicho popular porque el número 7 estaba muy asociado a una cantidad de cosas, como por ejemplo, bueno, las 7 plagas, las 7 vidas del gato, 7 son los días de la semana, 7 son las notas musicales, los 7 pecados capitales. Ese número 7 que tenía un simbolismo lo adoptó el dicho popular de la ruptura del espejo y bueno, se asoció esta anécdota que les contaba yo, o leyenda, del tema de la ruptura de los espejos de los grandes aristócratas venecianos. Es, de algún modo, el espejo es como la fascinación por la propia imagen también, ¿no? Digamos que data desde hace miles de años, porque encontrar, ¿no?, que se puede uno ver a sí mismo. Sí, sí, la fascinación y también como un simbolismo del conocimiento de uno mismo también, ¿no? Porque una cosa puede ser tomada como vanidad, como el mito de Narciso que después vamos a hablar. No, la fascinación implica también deslumbramiento, claro, aprendizaje, sí, reconocimiento, juego, miedo, también temor, ¿no? Como decía, claro, el poema. Depende de qué veas de vos. también, ¿no? Sí, o que veas del mundo. Sí, del mundo. Y hay tantas leyendas y mitos y leyendas urbanas, sobre todo asociadas, ¿no?, a lo que hay en los también. Espejos. Sí. Y una historia muy larga de la humanidad, de la relación, desde los pequeños... Digo, imaginamos que los primeros espejos fueron los, digamos, ¿no?, el propio espejar de la naturaleza. Exactamente. ¿No? Encontrar en la naturaleza, en el alrededor, uh-huh, el reflejo de las cosas y de las personas. En realidad no se sabe bien cuál es el origen del espejo, pero bueno, se han encontrado elementos que servían teóricamente de espejo en todos los continentes desde sus orígenes. Por lo menos desde 6.000 años, o desde hace 7.000, 8.000 años. Uh-huh. Y los primeros espejos eran piedras volcánicas pulidas de una manera, se llamaban obsidiana la piedra, ¿no? Una piedra volcánica negra o verdosa que, bueno, la pulís bien. Todavía hay esa piedra, acá en Chubut hay mucho de esa piedra y se usan para fabricar cosas que tienen, no son espejos tal cual nosotros los conocemos tradicionalmente, pero cumplen alguna función que tiene que ver con reflejar imágenes. Espejos negros. Espejos negros, sí. Claro. Es negra la obsidiana, ¿no? Es negra o verdosa, muy oscura, que se confunde con el negro. Después se hacían los espejos de metal, ¿no? De aleaciones de cobre, de níquel, de plata, de oro. Pasa que esos espejos, por el efecto de la... del tiempo, ¿no? El paso del tiempo y del aire, se carcomían muy fácil. Y eran, siempre fueron los espejos, de algún modo, cosas suntuarias, o sea, propiedades de las clases acomodadas, de las clases gobernantes, de las clases o de las castas, ¿no?, según sea cada pueblo. Hasta que alrededor del 1600 más o menos después de Cristo empezó a hacerse un proceso con la plata, que es el que, bueno, después se fue transformando y perfeccionando y es el que se usa actualmente para hacer los espejos. Después, si quieren, les cuento, cualquiera de nosotros puede hacer un espejo. Les puedo pasar la receta, agarren papel y lápiz y anotan qué tienen que comprar, cómo lo tienen que mezclar, qué necesitan, un vidrio simplemente, lo más liso posible para que la imagen no distorsione y bueno. ¿Plata no hay que comprar? No, se fabrica lo que sería un símil de la plata con componentes químicos que se mezclan y bueno, de ahí bueno, se puede hacer. Bueno, porque es muy cara la plata. Sí, no. Lo que vos contabas de los espejos en Venecia, digamos que de algún modo los espejos venecianos son como ahí surge el espejo moderno, ¿sí? que es producido de algún modo también ¿no?, en serie, y si bien sigue siendo un bien suntuario de mucho valor, ¿sí?, valía mucho dinero, gracias a los espejos se produce el florecimiento industrial y comercial de Venecia. Y de hecho a los trabajadores de los lugares, no solo a los sirvientes los tenían, sino que a los trabajadores que conocían la técnica de la construcción, de la creación de espejos, les prohibían migrar, por ejemplo, de la ciudad, para no transmitir el saber. Y si se iban de la ciudad, eran considerados traidores a la patria y se los perseguía. No. Pero eso lo cuenta. Siempre perseguido. Eso cuenta un libro que se llama Historia del Espejo, que es de una socióloga que se llama, tiene un nombre francés, Sabine Melchior Bonnet. Bueno, es fascinante el mundo de los espejos. Tiene mucho que ver con todas las cosas que conversamos en este programa. Voy a pasar la receta ahora, porque ya veo que después no tenés la. Después la pasamos. Bueno. Tenemos un montón de programas. Bueno, listo. Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a escuchar una canción que se llama Yo seré tu espejo. Yo seré tu espejo. Sería traducción del inglés, ¿no? De Lou Reed, músico norteamericano. Be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has seen your mind. But inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you.